toda la vida me parece genial. Te escucho más en la disco de escenario. Toda la vida no pierdan de vista que te quiero con mi padre. Toma tu chulo, baja tu chulo, baja tu chulo, baja tu chulo.